calor. No has podido con tu excusa, me lo dice el reloj. Otro día que me paso sufriendo solo aquí en mi habitación, con la imagen de tu cuerpo sediento de pasión. Oh, oh, oh, oh. Aquí estoy, te espero, como siempre en esta noche azul. Siempre día a día tu llegada, sentirte enamorada sin pensar en nada más que hoy, más que hoy. Es por mi amor, no he podido con tu excusa, me lo dice el reloj. Otro día que me paso sufriendo solo aquí en la habitación, con la imagen de tu cuerpo sediento de pasión. Oh, aquí estoy, te espero, como siempre. Llegada, sentirte enamorada sin pensar.